tener un programa. Yo conozco al gerente ahí de Nizar para que cuentes cuentos. Bueno, le digo, podemos intentarlo. Y así empezó todo. Generalmente, a mí por lo menos, se me ocurre una cosa sola que se me va ocurriendo por fragmentos. Yo no empiezo a escribir en el acto. A veces pasan muchos días hasta que la tengo armada en la cabeza. Entonces recién ahí la escribo. Primero tengo que tener en general un plan de obra, si no, no escribo. Ni cuento ni novela. La única vez que no pude hacer un plan de obra es con la novela que estoy escribiendo ahora, una novela que se la debo a mi juventud, que la vengo pensando desde hace más de 30 años. Es una novela sobre la guerra de Vietnam. Me di cuenta que no podía hacer un plan de obra, porque es tan caótico como fue el propio Vietnam. Entonces no se podía. Yo me ofrecí de voluntario para la guerra de Vietnam. En la embajada me sacaron cagando, le mandé una carta al presidente Johnson, nunca me contestó. Durante mucho tiempo estuve amargado de que no me llevaran a Vietnam, porque yo quería ir no para aventuras ni por anticomunismo. Siempre he sido anticomunista, pero no era por eso. Siempre he tenido mucho miedo, entonces pensé que siguiendo un curso ontológico rápido, o volvía dentro de una saca verde, o volvía purificado. Yo creo que me hubiese ido muy mal, así que estoy muy contento de que no me haya llevado ahora, hace unos 5 años más o menos, que dije, no, la puta, he tenido muy buena suerte. No, si pudiera volver al pasado no me vuelvo a ofrecer de voluntario. ¿Se acuerda de lo primero que escribió? Sí, creo que a los 4 años, un cuento que nunca terminé, porque mi madre murió cuando yo tenía 3 años. Entonces mi cuento trata de la historia de un chico que su madre ha desaparecido. Entonces él sale por el mundo, se va de su casa. No sé si lleva unos pancitos, unas cosas como de niño, para alimentarse en el viaje. Y sale a buscar a su mamá. No la encuentra, sigue. Bueno, no se me ocurría más nada, así que lo dejé ahí al cuento. Claro que le iba a encontrar si estaba muerta. Yo recuerdo que usted me dijo que cuando era chico se refugiaba mucho en la lectura porque... Ah, sí, ciertamente. Le permitía viajar mucho. Sí, era un refugio también. Viajaba y estaba. Tenía casa. No, en realidad sí se me ha ocurrido, claro que sí. Pero a pesar de que naturalmente nunca lo hice, por fin terminé por decir, no, mira, si pudieras volver atrás te iría peor que ahora. Seguro que sería distinta tu vida, peor. Una sospecha que tengo. No sé por qué. Además, todo varía. No te van a pasar las mismas cosas que te habían pasado. Todo distinto. Andás a ver qué monstruo te espera ahí atrás. Así que, no sé. No, yo si pudiera hacerlo no lo haría. No. Lo mismo que los de Vietnam. Creo que sería tan malo como un día en Vietnam. Volver atrás. A mí me gusta mucho el Gordo Soriano, que además era amigo mío. Así que lamenté terriblemente su muerte. El Gordo, que era muy delirante para escribir, tocaba temas nacionales. Una sombra ya pronto serás, el peronismo, ¿viste? Mirá, para la estética nacional tenemos que remontarnos muy al pasado. Tenemos que irnos al Martín Fierro de Hernández o al Matadero de Esteban Echeverría. A pesar de que está lleno de mentiras el Matadero. Es todo mentira lo que cuenta Echeverría. Echeverría, que no tenía un mango, que vivía de la caridad pública, era oligarca en cuanto a sus pensamientos. Supongo que los oligarcas amigos suyos, que si tenían plata, le pasarían cheques cada tanto. Pues no tenía dónde caerse muerto. Y escribió El Matadero, que es un panfleto, un brulote racista. En contra de las negras, principalmente. A las negras, ¿sabes, flaca? Les debemos nosotros los argentinos todos los platos criollos. ¿Sabes cómo fue la cosa? Echeverría escribió El Matadero cuando, mucho después de las revoluciones. Te explico cómo era la situación de los negros, negras y negros. Eran esclavos, ahora se casaban igual que nosotros. O sea, formaban parejas de hecho, tenían hijitos. Ahora los dueños de los esclavos les daban para comer mierda. Entonces las pobres negras tenían que ingeniárselas para darle de comer a su marido, a su hijito y a ella misma. No le iba a dar esos charquis todos podridos y llenos de gusanos, porque hasta gusanos tenían, a pesar de estar con sal. Estaban tanto tiempo afuera colgados que ya se les había criado gusanos. Las negras desesperadas se iban al matadero. Y cuando se decretó la libertad de vientre y ya no hubo esclavos, por lo menos en teoría, seguían yendo al matadero. Pero no para robar a Chura, como dice Echeverría. Los puesteros se los regalaban. ¿Me puedo llevar este hígado? Sí, negra, llévatelo todo, me haces un favor. Si esto nadie lo compra. Nadie compra a Chura, ni siquiera los gauchos. Yo lo tengo que tirar, se pudre, mañana vengo a trabajar y está todo podrido. Me haces un favor, llévatelo todo, negra. Entonces las negras se llevaban todas las achuras a su casa gratis, no robaban, se las regalaban y hasta les estaban agradecidos los puesteros, eso es lo que no te dice Echeverría. Y inventaron todos los platos argentinos, el locro, aumentaron la parrillada porque la parrilla antes era nada más que carne. Todas las achuras, chinchulín, tripa gorda, chorizo, morcilla, mollejas, riñoncitos. Todo es invento de las negras, todo. Las negras argentinas, a ellas les debemos todos los platos criollos. Eso es lo que le daban los amos primero y patrones después. No, son esclavos, le damos un salario. 4 monedas, 4 chirolas por mes. Si no, dejaron de ser esclavos. No, ya sé. No, pero ya sé. Se volvieron buenos de la mañana a la noche. Entonces la pobre negra, con o sin libertad, tenía que seguirse las ingeniando, ¿viste? Y los puesteros, felizmente, muy al contrario de lo que dice el señor Echeverría, cajetilla de alma, ya que no de cuerpo, porque no le daban, porque no tenía guita. Era pobrísimo Echeverría, pero pensaba como los otros, como los ricachones, como los oligarcas. Los puesteros, felizmente, eran muy solidarios, que les hacían un favor. Si eso no se vendía. ¿Sabes lo que es trabajar con todo rodeado de carne podrida ahí? ¿Y a quién mierda le vendo todo esto? Pero felizmente para los puesteros y felizmente para las negras, se arreglaban entre ellos, ¿no? Claro, esa es la verdad de la historia. De todas maneras, como bien dice Piglia, lo cual tiene muchísima razón, el matadero de Esteban Echeverría, más allá de sus errores, es el texto fundacional de la literatura argentina. Tiene razón. Tiene razón. Bueno, querido, ¿por qué hora vamos? Por la hora que nos vamos. Me parece bien. Me encontraba en una prisión tipo musulmana. Y yo me acuerdo en una prisión tipo musulmana, como toda hecha de tierra y barro, seco, duro. Y me acuerdo que había oficiales así que pasaban y yo estaba dentro de la reja. ¿Pero con quién estaba dentro de la reja? Te preguntarás. Estábamos todos presos en el sueño. Sin saber que era un sueño, yo me acuerdo que tenía la mochila puesta y en el sueño no tenía la mochila puesta. Y me acuerdo también que yo tenía una latita con un cigarrillo de chino. Entonces, como yo en el sueño, aún no sabiendo que era un sueño, pensaba que me habían descubierto el cigarrillo chino, dije, bueno, acá me metieron preso por algo y además me encontraron el cigarrillo chino. O sea que estoy frito. O sea, de acá no salgo más. Eso es lo que yo pensaba en el sueño. Después un momento me levanto y me voy hacia la ventana para ver para afuera de los barrotes y vi todo el lugar, o sea, en sí panorámico de un costado y con la gente que sacaba los brazos para afuera, ¿no? Solo brazos veía, de gente que estaba presa. Entonces, en un momento yo me senté en el piso y dije, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces lo miro al negro y le pregunto, negro, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Nosotros hicimos algo? Y el loco no me responde con palabras, simplemente me da una negación con la cabeza, levantando los brazos, así. O sea, diciéndome, no sé, pero en modo gestual. Y entonces no sé por qué en un momento se me da por mirarme las manos. Debe ser porque me pregunté si estaba soñando o no. Entonces me miro las manos. Y cuando me miro las manos, voilà, no había manos. Eran solo rayos de blanco y rojo de energía que se movían para todos lados. O sea, jamás pude ver mis manos. Entonces ahí instantáneamente me di cuenta que estaba soñando. Y lo miré al negro, que estaba a mi derecha, y le dije, negro, esto es un sueño. Y cuando dije eso, se me cortó todo. Todo negro se me puso. Y de repente volví a aparecer en un colectivo en la ciudad. En un colectivo en la ciudad, yo tranquilo así viajando, pensando que ya estaba despierto. Es que me había despertado al darme cuenta que era un sueño. Pero no me desperté. Y al rato después de ese viaje me desperté. Y estaba en mi cama, en mi casa. Y abrí la tita en mi mochila y el cigarrillo chino estaba ahí. Así que lo encendí. Yo me llamo Julio Benavides, con el sonido trabajo desde ya hace un par de décadas largas. A partir de construir mi primer instrumento musical, trabajaba en una carpintería en ese entonces y se me planteó la inquietud, o me planteé la inquietud así de cómo sería construir un instrumento, ¿no? Mi propio instrumento. No era músico, aún no me dedicaba a tocar, tampoco puedo decir que sea músico en el sentido ortodoxo, por lo menos del término, ¿no? Mi trabajo con la música es a través de la experimentación y de la intuición, sobre todo. Viene de una afición a la música muy temprana, así, de escuchar música desde que recuerdo que tengo noción, o sea, siempre me atrajo la música. Y sobre todo la música, tal vez no en el sentido, ya te digo, convencional del término, ¿no? Siempre presté más oídos a los nuevos conceptos, así que se vienen desarrollando dentro de la música. Sobre todo la música de vanguardia, la música experimental, o mal llamada música experimental, porque

you.